La mujer, por tener una configuración diferente a la del hombre en el sentido cerebral, uh-huh, es muy sentimental. Y el hombre tiene una configuración más sexual. Eso no quiere decir que el hombre no quiere cambiar. No. Lo que quiere decir es que el hombre puede cambiar, que la mujer puede cambiar, que podemos fortalecer nuestras debilidades, que podemos fortalecer todo eso, pero tengo que llenar mi pensamiento de los pensamientos que Dios nos trae en su palabra. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Un gusto saludarle. Soy Stephanie Campos y le doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, De Enfoque a la Familia. Seguimos escuchando el tema sexo, lo que muchas practican pero pocas conocen. El mismo está siendo desarrollado por Norma Pantojas y Luis Diego Argüello. Nuestra invitada plantea en su libro que cuando la relación sexual se practica dentro del vínculo del matrimonio y esa unión se desarrolla siguiendo las directrices de Dios, el sexo se convierte en una experiencia sublime, espiritual y placentera. Conozcamos más sobre cómo disfrutar de este regalo que Dios le dio al ser humano para disfrutarlo en el momento y con la persona correcta. Escuchemos. Es un gusto nuevamente estar en este programa de Enfoque a la Familia, disfrutando muchísimo con Norma Pantojas la entrevista que iniciamos ayer, que hoy vamos a continuar sobre el libro Sexo, lo que muchas practican y pocas conocen, para que lo lleguen a conocer realmente. Hay que conocerlo. Es nuestro cuerpo, es nuestra vida y necesitamos conocer este cuerpo que Dios creó para que vivamos en bendición todo el tiempo. Es un tema difícil, pero lo vamos a tratar desde la perspectiva que Dios quiere, el sexo para fortalecer el matrimonio, para ayudarle a las jóvenes que tal vez están siendo tentadas por ahí. Y para quitar esa mancha que se le ha puesto al sexo, porque se ha prostituido desde el punto de vista comercial. Sin embargo, Dios lo creó con un propósito muy lindo, para que encontremos ese placer y nos podamos fundir el uno con el otro en una preciosa relación de amor. Gracias por estar en este nuevo programa, Norma. Gracias a ustedes. Usted lo decía también fuera de micrófono, Norma, que le dedica este libro a su papá y a su mamá. Ay, sí. Porque precisamente es en casa donde se empiezan a modelar estos valores, estos principios de los que estamos hablando. Sí, mira lo que yo le escribí a mi mamá. A mi mamá, Carmen Cartagena, quien me enseñó a ser la mujer que soy hoy día como madre, esposa y como hija. Mi mamá nos crió con mi papá. Uh-huh. A mi papá, quien siempre nos valoró y nos enseñó que todos nuestros sueños los podíamos lograr si éramos responsables. Viviré siempre agradecida de mis padres porque ellos escribieron en los corazones de nosotros, sus 5 hijos, los valores que han dirigido nuestras vidas en todo este camino. Y ya hoy día, y yo soy la mayor de 59 años, y todos de ahí para abajo, todos seguimos unidos en ese amor que mi mamá y mi papá nos enseñaron. Mi mamá nunca se quejó de las responsabilidades en el hogar. Yo nunca escuché a mi mamá decir qué cosa más horrible, estar cocinando, estar limpiando. Y hoy día el papel de ama de casa se ha visto como si fuera algo que te denigra. El papel de ama de casa es mi papel favorito. Es el papel más importante de la sociedad. Porque sabes una cosa, yo siempre dije, cuando yo era jovencita, que yo nunca quería ningún premio, ningún reconocimiento, que mis hijos y mi esposo, cuando yo me casara y tuviera hijos, no me lo dieran. ¿Para qué yo quiero reconocimiento social si el que duerme conmigo y mis hijos pueden decir, ay, esa que está ahí, lo que dice ahí, esa yo no la conozco? Pero qué bello que le dedicaste el tiempo a tus hijos y ahora es que yo estoy dedicando tiempo a escribir. Es que yo estoy saliendo a mis viajes, uh-huh, pero ahora mis hijos se levantan y me dicen bienaventurada. Ese es el mejor premio que un hijo le puede dar a su mamá. Hay dos temas que me llaman poderosamente la atención. Ajá. ¿Por qué las mujeres no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y aquí, yo sé que el libro es para mujeres, pero sí, ampliamos el concepto. ¿Por qué las mujeres y los hombres no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí, tú sabes que yo escribí las mujeres, aunque más adelante los incluyo a todos. Claro. Porque el libro está dirigido a mujeres. Claro. pero ninguno de los dos. ¿Por qué razón? Porque una vez una pareja comienza a tener relaciones sexuales, se olvida de conocerse. Ya lo que están es locos por verse para tener una relación sexual. Aparte de que la Biblia, Dios nos dice en su palabra que no forniquemos. Es decir, que la relación sexual se dé en el marco del matrimonio. La sociedad ha querido hacerle adendums a la Biblia. Ha querido cambiar y decir, pero ¿qué de malo tiene? Tiene mucho de malo. Porque cuando un hombre ama a una mujer y esa mujer es un reto que le dice, no, yo duré 5 años de novio, yo quiero que tú sepas eso. Y sabes, cuando yo desfilé por aquella iglesia con aquel traje de novia, a las 9 de la mañana, yo tengo retratado en mi memoria aquel sol que entraba en aquel altar y yo de la mano de mi papá. Para mí, ese ha sido una escena, una película que yo voy a guardar con todo mi cariño, porque nunca tuve una relación sexual antes. Así que esperé para llegar virgen al matrimonio. Esperé 3 años para tener mi primera hija, 4 años para la segunda y 4 años para el tercero. ¿Por qué hago hincapié? Porque nunca he tenido prisa por caminar. Y esperé 200 años para poder hacer la maestría y el doctorado, cuando mis hijos ya crecieron. Porque nunca quise quitarle tiempo a mis hijos. Porque cuando yo quiero lograr mis sueños y lograr mis metas, y esas metas intervienen con la felicidad y el tiempo de mi esposo y de mis hijos, eso no se hizo para mí. Así que yo aprendí a esperar. Hice mi maestría a los 48, 49 años y el doctorado como a los 53. O sea, esperó unos, ¿qué? 25 años. Sí, sí, yo esperé mucho. Es que la gente en la casa se quedó pensando como 200, ¿no? ¿Cuántos años tiene Norma? Porque las personas ahora quieren todo rápido. Inmediato. Hay que aprender a esperar. Mira, otra cosa que pasa, cuando se tiene una relación sexual, y eso lo dice el doctor James Dobson también. Correcto. En una entrevista que él le hizo a unas ginecólogas, y entonces, él dice, ellas decían que cuando se tiene una relación sexual, se segrega una hormona que lo que hace es afirmar esa unión. Uh-huh. Ahora bien, la doctora a quien le hace la entrevista a Dobson, le dice, esto es como una curita. A mí me encantó esa imagen. Esto es como una curita. Mientras tú vas quitando la curita y pegando y quitando, se va quitando el adhesivo. Uh-huh. Mientras la gente se va relacionando sexualmente con Pancho, con Jacinta, con aquel y con aquel y con aquel, ese pegamento que nos mantiene unidos, no pega. Eso que nos mantiene en esa relación estrecha se va perdiendo y ya tú no echas raíces con nadie. Dios lo sabía. Por eso es que Dios nos dice, consérvate. El que te quiera, el que te ame, tiene que esperar. Por eso, Él nos dice, no forniquen, vamos a esperar. ¿Por qué tanta prisa? Así cada es. Vez que brincamos un escalón nos podemos caer. Vamos paso a paso, paso a paso. Así es. Dos temas antes de finalizar, Norma, importante. ¿Por qué las mujeres no deben exponerse a la pornografía? Es un problema que ya actualmente pasó de ser exclusivo del hombre a ser también de la mujer. Sí, todavía la pornografía es mayormente en el hombre. Uh-huh. Pero las mujeres están incursionando e imitando lo malo. Mujeres se imita lo bueno, no lo malo. Por eso han incursionado en el fumar, se ha incursionado en la pornografía, se ha incursionado en la infidelidad. La pornografía distorsiona y afecta la configuración del cerebro. Mira hasta dónde llega la durante pornografía. Lo que las imágenes que una persona vio pueden durar hasta 10 años en su cabeza y antes pueden de poder permanecer ser borradas para siempre. Así y es. No se borran. Ese es el problema de la pornografía. Aparte de que la persona se va quedando sola, porque ya lo que quiere es ir a lo que iba a ver, a lo que iba a ver. Y se pierde esa relación de persona a persona. Ahora es una relación de gente que yo no conozco. Son artistas, son gente porno. Están allá. Y la persona se va quedando sola. Y todas estas cosas están afectando. La mujer, como siempre, quiere complacer al hombre para que no se vaya, porque para que lo haga con otro, con otra, que lo haga conmigo. ¿Sabes lo que hace? Yo quiero tener sexo con tres, dice él. Y ella le dice, pues claro que sí. Y se presta. ¿Por qué? Porque la mujer quiere complacer. Por temor a que él se vaya a buscar por temor ese mismo, exactamente, esa misma aventura fuera. Por llenar esa necesidad, que es una necesidad fatal, o sea, es una aparente necesidad. ¿Qué es lo que yo les digo, mujeres? Vamos a amar a nuestros esposos, vamos a complacer a nuestros esposos, pero en lo que no interfiera con mis convicciones. Mis convicciones no pueden ir jamás por debajo de lo que el hombre me está pidiendo. Es permitido siempre y cuando ambos estemos de acuerdo. No la pornografía. No, la pornografía claro, no, claro que no. Pero dentro del marco de una relación sexual. Dentro del marco de una relación sexual, me han preguntado diferentes cosas, que si sexo oral, que si sexo anal. Mira, el sexo anal fue una pregunta que me hicieron varias mujeres y me decían, ¿por qué los hombres quieren eso? ¿Sabes de dónde viene eso? De la pornografía. Claro. De ese mal que está entonces, afectando a la eso familia. Te va a afectar tu salud, uh-huh. Porque esa zona es muy sensible. Hay membranas, hay bacterias. Eso jamás lo debes permitir. Pero el sexo oral, si una persona consciente y no tiene problemas de conciencia, uh-huh. Porque si uno de los dos tiene problemas de conciencia, pues entonces se respeta la individualidad. Así que, ¿cuántas cosas, verdad, podemos nosotros hacer dentro del contexto del amor y dentro del contexto de lo que dice Cantares, que está en la palabra, y que se puede disfrutar ese sexo tan bello, sin peligro de enfermedad, sin peligro de nada, porque esa persona y tú son el uno para el otro? Es como el cepillo de dientes. ¿Tú te imaginas que venga tu vecino y te diga, préstame el cepillo de dientes? Sin embargo, la gente, tanto que se prestan sexualmente con este, con él, cada vez que una persona tiene una relación sexual, está acostándose con las miles de personas que en esa cadena se conectaron. Así que, si tuviste con esta mujer o este hombre, y él a su vez conoció a tres, y con esas tres se habían relacionado con cinco más, y con los 25 y con los 100, cuando tú vienes a ver, te estás acostando con 3,000 personas sin darte cuenta. ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuánto daño? Tenemos que aprender a ver el amor como Dios quiere que lo veamos, un amor limpio. Por salud física, salud emocional y salud por espiritual. Seguir los principios que Dios ha puesto en la Biblia. Entonces vamos a ser felices. Entonces sí va a ser una pasión preciosa, porque es una pasión y un amor en el orden de Dios. Gracias, Norma. Ha sido un gusto conversar con usted en estos programas. Y sexo, lo que muchas practican y pocas conocen. Recurso de Enfoque a la Familia con el prólogo de Sixto y Helen. Muy, muy complacido de que este mensaje poderoso llegue a jóvenes. Gracias. Y a mujeres que ya están casadas. Sí, también. En el libro habla sobre las adolescentes, porque le digo a las mujeres, acuérdense de cuando ustedes eran adolescentes. Claro. Así que les hablo de cómo ellas también pueden prevenir el que sus hijos lleguen hasta ahí. Y también para aquellas mujeres que atraviesan la menopausia y ya la pasaron. No se los dije para que lo tengan que comprar. Sí, claro. No le podemos seguir diciendo. Gracias, Norma. Ha sido un gusto conversar. Ay, ha sido precioso. Un abrazo para todos. Muchas gracias. El verdadero amor se mantiene con el tiempo y va más allá de una pasión extrema. Los padres de familia no solo deben de aprender a amarse entre ellos, sino que deben de recordar que son modelos de valores para sus hijos. Gracias por compartir nuestros programas de Enfoque a la Familia. Le invitamos para que nos visite nuestra página enfoquealafamilia.com y pueda conocer más de nuestro ministerio y de los temas que estamos desarrollando. Además, en nuestra tienda en línea puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si desea más información, nos puede seguir diariamente por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.